todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com, y hoy os vamos a enseñar a preparar un curry de lentejas con patata y judías verdes. Bueno, a lo mejor sois de los que, como yo, pues os encantan las lentejas y las usáis en un montón de platos, ya sean ensaladas, guisos, etcétera. Un montón de cosas se pueden hacer con ellas. Pero entiendo que hay mucha gente que las lentejas pues no le acaban de convencer y cuesta incorporarlas en su alimentación. Pero estamos seguras de que este curry de lentejas con patatas y judías verdes os puede gustar. Y además es un plato muy completo y que tiene muchísimo sabor, que vamos a conseguir con la mezcla de especias que os vamos a proponer. Y bueno, estamos casi seguras de que os va a gustar mucho. Bueno, seguras, porque es que de verdad está muy bueno. Antes de entrar en la receta, os recordamos que, como siempre, podéis seguir estos audios, estas recetas en forma de audio, así que os vamos explicando cómo se hace este plato. Los podéis seguir en iVoox, iTunes, en YouTube, lo podéis escuchar en diferentes plataformas, pero en la web de tastydetails.com, si estáis suscritos, además podéis acceder a las recetas completas, tanto estas como muchas otras, y tenéis con la suscripción mensual que tenemos actualmente, podéis acceder a un área privada para suscriptores en la que os vamos colgando planificaciones semanales para que cada semana pues tengáis toda la planificación de cada día de la semana, qué receta preparar, la lista de ingredientes para toda la semana, en definitiva, trucos, consejos, todo para que cocinar saludable y cuidarse durante toda la semana y siempre sea pues parte de vuestro estilo de vida, pero que no tengáis que dedicarle mucho esfuerzo, ni dinero, ni tiempo. Nos encargamos de eso nosotras. Entonces, dicho esto, que esperamos que os vayáis ahí, y si no estáis apuntados, apuntaros a tastydetails.com. Dicho esto, vamos a la receta de hoy, este curry de lentejas. Bueno, lo primero que haremos será pues preparar como el fondo o la base de la receta, que como siempre os podéis imaginar, usaremos ajo y cebolla. Vamos a picar ajo, picadito, unos cuantos dientes de ajo, y vamos a cortar también la cebolla en trozos pequeños. Entonces, en una olla o cazo o lo que vayáis a usar para preparar esta preparación, que solo va a ser un recipiente, es decir, no vamos a usar una sartén y luego una olla, podemos empezar en la misma olla donde vamos a hacer todo, pues echamos allí el ajo primero, el ajo picadito, con un poco de aceite de oliva, y lo vamos a calentar y que se sofría un poco, unos segundos. Antes de que se queme y se dore mucho el ajo, pues enseguida añadimos la cebolla cortada. Vamos a bajar el fuego si hace falta para que no se queme, pero lo vamos a cocinar, tanto el ajo como la cebolla, pues durante unos minutos hasta que veamos que la cebolla está dorada y ya empieza a estar pues transparente, es decir, que ya está cocinada. Luego, cuando veamos que ya está así, vamos a añadir unas patatas cortadas en cubitos y judías verdes también cortadas, lavadas. Las vamos a añadir con el ajo y la cebolla. Y nada, lo removemos durante unos minutos, uno o dos minutos, para que también se dore un poco, sin que se queme. Vamos removiendo y luego vamos a añadir agua o caldo. Podéis usar caldo vegetal, de pollo, bueno, en función de si tenéis en casa o el que os guste, o si no, agua. Con agua queda bien y, bueno, siempre tendrá más sabor si es un caldo, aunque sea de verduras, pero si no tenéis, no pasa nada, con agua nosotras lo hemos hecho y queda igualmente rico, porque le vamos a poner un montón de especias luego que le darán mucho sabor. Entonces, vamos a añadir agua y también leche de coco, que, bueno, hoy en día se encuentra en todos los supermercados. Si no la encontrarais, pues podríais intentar hacerlo con otra bebida vegetal. Nosotras lo hemos hecho con leche de coco porque nos gusta para hacer este tipo de platos, de curries, etcétera, y queda muy rico, así que os recomendamos leche de coco. Entonces añadimos los dos líquidos, agua o caldo y leche de coco, y ya lo vamos a dejar cocer durante unos 15 minutos o 20, porque se tiene que cocinar la patata y las judías verdes. La patata no la cortéis en trozos muy grandes porque si no va a tardar más. Entonces lo dejáis estos minutos o hasta que veáis que al pinchar con un cuchillo o un tenedor los trocitos de patata, pues que está bien hecha y blandita. Durante estos minutos que se van cocinando las judías verdes y las patatas, podemos, mientras, escurrir las lentejas, que nosotras usamos lentejas cocidas de bote en conserva. Sí, bueno, las podríais cocer vosotros, tendríais que dejarlas en remojo el día anterior, etcétera, pero si usáis las de bote es más rápido, solo tenéis que lavarlas en agua y dejarlas de escurrir. Y también lo que vamos a hacer mientras es preparar la mezcla de especias. Tenemos que mezclar albahaca en polvo, comino molido, nuez moscada, ajo en polvo, jengibre en polvo, cúrcuma molida, curry y un poquito de sal. Esta es la mezcla que nosotros hemos hecho. Pero si os falta alguna de estas especias, pues no pasa absolutamente nada. Simplemente no la pongáis y ya está. Como hay muchas, pues es para darle sabor, pero si os falta alguna, pues no pasa nada. Y si no queréis usar esta mezcla y queréis hacer vuestra propia mezcla de especias con las que sabéis que os gusta, o si queréis usar solo curry, o curry un poco de jengibre, o curry un poco de ajo en polvo, lo que queráis. A vuestro gusto, también podéis ir probando, cuando la hayáis añadido, pues lo vais probando y en función del sabor que tenga, pues le vais añadiendo un poco más de lo que creáis. Bueno, teníamos el cazo o la olla con las patatas y las judías que ya se le habíamos añadido, estaba cociéndose. Entonces, cuando veamos que la patata ya está hecha, añadiremos las lentejas que hemos escurrido y todas estas especias. Y lo vamos a mezclar bien y lo dejamos cocer, nada, unos 1 o 2 minutos más para que se integre todo bien. Y luego lo retiramos del fuego y yo os aconsejo que lo dejéis reposar pues unos minutos antes de servirlo. Porque si lo servimos enseguida, que esté muy caliente, pues no se han terminado de integrar bien los sabores. Y queda más rico si lo dejamos reposar aunque sea unos minutos. Y si lo queréis preparar, dejar preparada esta receta el día anterior, pues mucho mejor porque va a estar súper rico. Luego solo lo tendréis que calentar y ya está. Y ya está, la receta de hoy era un poquito más elaborada que las que hemos hecho últimamente, pero esperamos que igualmente os guste mucho y que os animéis a prepararla. En definitiva, es muy fácil, es muy sencilla y os va a gustar. Si tenéis cualquier duda sobre la preparación, posibles cambios, sustituciones de alimentos, algo que os haya quedado ahí que no está muy claro, pues los dejáis en los comentarios de la web o por redes sociales, también os podéis preguntar, por el formulario de contacto, por donde queráis. Respondemos siempre lo más rápido que podemos. Eso sí, siempre los suscriptores de tastydeals.com tienen preferencia. Y si queréis más ideas, os dejamos en la receta abajo un montón de enlaces para más recetas tipo estas o diferentes, para que tengáis más ideas y más inspiración. Y como siempre, bueno, si os suscribís, pues eso, inspiración no os faltará porque os damos ideas cada día. Entonces, solo nos queda daros las gracias, como siempre. Gracias por cocinar con nosotras y hacer que todo esto se tenga sentido. Gracias por suscribiros a tastydetails.com, que es lo que hace que todo esto sea sostenible. Y gracias por dejarnos una valoración de 5 estrellas en iTunes o un me gusta en iVoox y hacer que todo esto llegue cada día a más gente. Nos escuchamos en la próxima receta. ¡Hasta pronto!